Yeah. ¿Estás aquí? Sí, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Qué eres yo? ¿Qué quieres? Cantar. No sé. No sé cantar. ¿Quién? Bluey. Es de lo incógnito. Un fenómeno, tío. Sí, que ha sacado un disco. Ni idea. Eso tiene que ser bueno. ¿Cómo? ¿Qué canta, eh? Venga. Está de coña. ¿Qué canta Bluey en su disco? Si Bluey canta en su disco, yo canto en el mío. Sofío, amigo. A hierro contigo. Oh, yeah.